Buenas tardes, inicia el pleno convocado para el día de hoy. Justificar el por qué se hace el día 21 y no el día 28 es porque el día 3 tenemos pleno también. Entonces, el no unir seguidos el 28 y el 3 será adelantarnos una semana, que haya un impasse de 15 días para... No funciona. Ya. Que haya un impasse de 15 días entre el 21 y el día 3 para recabar más temas y poder traer el día 3 más asuntos, además del que nos obliga por ley, que es la selección de la mesa de para las elecciones municipales, perdón, para las generales del día 27 de 28. 28 de abril. 26 de mayo, las municipales, 28 de abril. Y salvando ese comentario, iniciamos el pleno con la lectura, con el primer punto, que era la lectura y aprobación de la tesis anterior. ¿Tú querías hacer? Yo quería, en el punto en el que hace referencia, en el que se hace referencia sobre la deuda, en el que hay una intervención en el que dice Ana que quedan dos préstamos de 150.000 euros. Uno se pagó a los tres días, que solamente queda un préstamo de 150.000 euros. ¿Las operaciones de tesorería? Sí, solamente queda uno porque uno se pagó a los tres días de... ¿Con qué de, dinero se pagó? Se pagó con el PIR, con gastos corrientes. Sí. Y luego que quede que es deuda financiera, no quiero entrar en esas dos cosas. O sea, que es deuda financiera y no es toda la deuda. No es toda la deuda, es deuda financiera. Vale. Si sometemos a votación la aprobación del acta con esas dos matizaciones, ¿votos a favor? Mónica, abstención. No soy usted, ¿no? No estuvo. Siguiente punto es correspondencia. La cuenta correspondencia, la intervención en el escrito de autorización del proyecto de intervención arqueológica con motivo de la restauración del acueducto del arroyo de San Román en el canal de Cabarrús. Se está redactando el correspondiente proyecto para la restauración de ese acueducto. Informe de medio ambiente en relación con la reapertura y acondicionamiento del camino forestal para el acceso por la parte sur de la urbanización de los Tomillares. El informe es desfavorable. Conclusiones. El movimiento de tierras asociado a las obras de acondicionamiento del camino forestal, objeto de consulta, va a afectar negativamente a la vegetación presente, por lo que desde el ámbito de gestión de esta área se informa negativamente a la actuación planteada, que supondría la apertura de una nueva pista sobre el terreno ya restaurado y con un volumen de movimiento de tierras que hace inviable la actuación propuesta. Y por último, dar cuenta de la publicación del boletín oficial de la CUE Madrid de fecha 18 de marzo, porque se nombra juez de paz sustituto a Josefina Galindo Díaz. No más correspondencia y pasaremos a decretos de la alcaldía, que dejo a Pilar, que tiene una voz mucho más clara que yo, porque... Se da lectura a los decretos de alcaldía. El decreto número 70, aprobación de factura a profesores actividades. 71, licencia de obra menor en calle Arroyo Tres Cantos 2. Número 72, licencia de obra en Avenida La Cerrada 22. 73, licencia de obra menor en calle Ulagas número 5. 74, licencia de obra menor Avenida de la Hispanidad número 47. 75, resolución inicio procedimiento sancionador. 76, Petición de subvención para dos de larga duración mayores de 30 años, 77, aprobación plan de seguridad y salud de la obra de infraestructuras básicas, 78, decreto de cambio de titularidad catastral de Carlos Torres Cid, 79, decreto cambio de titularidad catastral de Ladio Hernández Gil, 80, decreto cambio de titularidad catastral en plaza de Llamazares SL, 81, aprobación factura de saneamientos y factura Asociación Raíz Creativa, 82, convocatoria Junto de Gobierno Local, 83, licencia de obra menor en carretera Torremocha Uceda, 84, licencia de obra menor Avenida La Cerrada 21, 85, licencia de obra menor Calle Colombia número 16, 86, licencia de obra menor Calle Uceda número 13, 87, licencia de obra menor Calle Panamá número 23, 88, empadronamiento Alejandro Ramos León en Calle Uceda 39, 89, empadronamiento Adrián León Machio en Calle Uceda 39, el 90, empadronamiento de Andrea Ramos León en Calle Uceda número 39, 91, empadronamiento José Gavarre Hernández en Arquitecto Juan Blasco número 1, 92, empadronamiento Yesenia Ramos Rodríguez, Avenida de la Hispanidad 17, 93, empadronamiento de Carlos Caballero Castellet en Calle México 14, el 94 es el empadronamiento de Ignacio Lacasta Martínez, Lourdes Cerezuela García, Ciro Lacasta Cerezuela, Eric Lacasta Cerezuela en Calle México número 2, 95, pago de factura Jorge Javier Sanz Ortega, Baile de Salón, 96, resolución inicio procedimiento sancionador, 97, resolución inicio procedimiento sancionador, 98, licencia de obra menor de María Teresa Nieto González, 99, resolución inicio procedimiento sancionador, el 100, convocatoria de pleno ordinario para el día de hoy, 101, licencia de obra menor Francisco Javier Perdiguero Garrido y 102, modificación presupuestaria número 1 del 2019 de la subvención de promoción turística. Siguiente punto, dejar sin efecto el nombramiento del arquitecto honorífico Carlos Díaz del Río. Se somete a votación de dejar sin efecto el nombramiento de... ¿Pero por qué hacemos esto ahora, de repente? Porque ha habido todo un montón de información, incluso de intervención del fiscal de medio ambiente de la CUE Madrid en relación con informes de licencias de arquitectos honoríficos. En la medida de que en este caso tenemos un empleado laboral municipal técnico, pues todo el tema de licencias de obras se supedita exclusivamente al técnico municipal y no al arquitecto honorífico, que ha sido una figura que ha estado en Torremocha y en muchos ayuntamientos, casi todos en la CUE Madrid, y que de alguna manera pues queremos un poco dejarlo sin ese título honorífico, independientemente que siga colaborando como técnico en a la hora de relación de proyectos y de memorias, etcétera, etcétera. ¿El técnico municipal puede firmar todas las actuaciones o habrá parte que tenga que firmar Carlos en cualquier caso? En cuanto a licencias, puede firmar todo. Todo, sí. ¿Todas cuanto las licencias? Sí. Todas. En cuanto a proyectos, casi todos menos los de... Los de arquitectura. Menos los de edificación. Nueva edificación, pero por ejemplo una reforma de un edificio, ¿lo podrías firmar tú? Bueno, una cosita normal, que andar por casa. Se afecta estructuras, no. Y entonces la conclusión es que igual estábamos medio ilegales hasta ahora. Es que eso era como... Una nada jurídica, dicen que es el arquitecto honorífico, pero... ¿Se aprueba? ¿Se somete a votación? ¿Voto a favor? Lo remitimos a la colección, ¿eh? Quinto, reconocimiento extrajudicial de créditos. Pilar. Unanimidad. Reconocimiento extrajudicial de créditos. Esto ha sido dictaminado favorablemente por la Comisión Especial de Cuenta con una abstención. Es una factura por una actuación de una orquesta polaca en el verano del 2017 que nos factura el Ayuntamiento de Buitrago. Como no se había presentado, es del 2017 y se presentó en el 2018, entonces cabe el reconocer extrajudicialmente en pleno la factura. Paralelamente se tiene que hacer una modificación de presupuesto, pero el primer paso es el reconocimiento. Ha sido sometido a informe por parte de la Comisión Especial de Cuentas. El informe es favorable y, por lo tanto, procede ahora su aprobación por parte del Pleno. ¿Votos a favor? Cuatro y una abstención. Siguiente punto es un acuerdo parque integral de emergencias. En el acuerdo último que adoptó el Ayuntamiento en cuanto a la cesión a bomberos de la parte proporcional que corresponde a este Ayuntamiento por el duración de 75 años, hay que hacer referencia a que el bien está calificado como un bien demanial, por lo tanto, sí que esa cesión de 75 años entra dentro de la normativa legal aplicable, que es la ley 33/2003. Es hacer esa referencia, dado la alegación que ha presentado la Subdirección General de Patrimonio a la hora de firmar el convenio de cesión con bomberos de los cuatro ayuntamientos, que tienen que hacer también la correspondiente modificación plenaria. ¿Alguna aclaración? Se somete a votación. ¿Votos a favor? Aprobación convenios. Punto séptimo. Hemos retirado del orden del día la aprobación del convenio de reforestación porque tenemos que solventar algunas dudas que han surgido en este momento y traemos en este punto la aprobación de un convenio de cesión de uso de espacio a Quesopia, que es la cesión de la cueva que hay debajo de las tinajas para la cura de quesos. Ellos van a correr con los gastos de adaptación de ese espacio y van a sacar una línea de quesos curados en cueva. Qué curioso. Qué curioso. Entonces, nosotros no, el perjuicio no es ningún tipo de perjuicio, y lo que ellos se encargarán es que van a hacer una actividad anual de potenciación de los quesos de Torremocha en una actividad que... Creo que ya denominaron feria de queso o algo así, pero que... No tendremos que completar. No van a pagar nada. No. Van a compensar con prestar una prestación. Pero actividades. ¿Qué sencilla? ¿Sí? Aquí pone que se compromete a la organización de un evento anual consensuado con el ayuntamiento que da a conocer la actividad que desarrolla en el municipio. Se ha puesto, luego se concretará. Eso se concretará. Es un espacio bastante reducido y que no estamos ¿Eh? La cesión de locales gratis no me parece. Es que sería cobrar algún tipo como algo. No sé cuántos metros tienes o no sé. Lo pone aquí. Yo lo debo ya general de todo lo local. 26. 26 metros. Hombre, lo que se intenta también, Mónica, es un poco potenciar esta gente que tiene ganas de innovar. Ya, ya, ¿no? Si se quedan todos los locales gratis, a este que por una cueva ahí no le vas a cobrar. Ya, pero... ya. Sí, sí, que tienes toda la razón, sí. Entonces esto lo sometemos a votación. Se lo mete a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? Yo me abstengo. ¿Abstenciones? Mónica. Esto, yo entiendo que no hay que aprobarlo hoy, pero bueno. El otro convenio es con entre la vicepresidencia, consejería de presidencia y portavocía del gobierno de Acuña de Madrid, el Consorcio Regional de Transportes y el Ayuntamiento de Tormucha Jarama para subvencionar la mejora de las condiciones de accesibilidad de las paradas de autobús en dicho municipio que figuran en el anexo del presente convenio. Es la parada 1 o 2, la parada que hay, que se instala una parada nueva y lo que es el cruce de la avenida de Hispanidad con la calle Patones. Es solamente esa, ¿no? Hay un presupuesto de creo que son 13.000 euros. ¿Los autobuses están adaptados? ¿Eh? ¿Estos autobuses están adaptados? ¿Cómo está? Son las marquesinas. La marquesina. Pero el autobús no está adaptado. Bueno, está bien que estén las marquesinas adaptadas. Programa de mejora de accesibilidad en parada del autobús de la red interurbana de autobuses en municipios de menos de 29 habitantes. Que los autobuses de la que moreta también la mampita para que puedan subir. Ya, es acondicionamiento de acera, instalación de una nueva marquesina. Total 16.901,96. Habrá que solicitar que también cambien los autobuses, ¿no? Y también se adapten. Es que eso no está adaptado. Es que eso no es competencia nuestra. Ya, ya, ya. Sí. Yo creo que sí que está adaptado, ¿sí? No sé yo qué decir todo eso. Yo otro juego. ¿El de la repoblación? No, el otro juego de la... Eso lo he puesto en los intercedentes, pero bueno, lo meto aquí. Es que normalmente no funciona. Pero siempre lo tienen preparado. Pero que cuando tienen que bajarlo o tal, tienen un montón de problemas porque eso no funciona. Pero luego, por lo menos, dentro no tienen un sitio especial para poder meter una silla de ruedas. No, pues sí que lo tienen. Sí, sí, sí. No, no están, pero cuando voy yo a Madrid, estos no están adaptados. Yo no sé, seguro. Yo sé, sometemos a votación el convenio. ¿Votos a favor? Dentro del convenio, convenio de rescisión del convenio suscrito el 1 del 10 de 2014 entre el Ayuntamiento de Tormucha Jarama y don Ramón Cantero García para la exposición de pieza artística de Dalí, escultura de mujer, en el edificio del Ayuntamiento. El propietario de la escultura, Ramón Manuel Cantero, nos ha comunicado que desea retirar esa escultura del hall del Ayuntamiento y, por lo tanto, procede la rescisión del convenio existente y su retirada. No tiene más informativo que de aprobación. Si lo quiere llevarse, pues es suyo. Es suyo, se agradece. ¿Eh? Esto lo damos como información de dentro del convenio, se queda como información. Siguiente punto es información de la alcaldía. Un poco, si veis un poco la trayectoria de estos últimos plenos en cuanto a información dentro del mundo rural, pues, no sé, llama un poco la atención qué acuerdo estamos adaptando sobre la apuesta que tiene el Ayuntamiento en potenciar este mundo rural que tan complicado y tan difícil de mantener, pero que desde el Ayuntamiento se está haciendo esfuerzos que yo creo que si se van viendo en plan de aislados o en plan de hojas que no tienen su eslabón, pues dicen, no se da uno cuenta de la magnitud que se tiene. Y claro, cuando haces un poco de recopilación y dices, anda, pues se ha aprobado la incorporación de la zona del molar dentro de la denominación de origen Vinos de Madrid. Ese proyecto le inició el ayuntamiento, le inició la Mancomunidad Alto Jarama en el 2002. Se ha conseguido en el 2018. Creo que es la apuesta importante. El estudio de aprovechamiento de la Jara, que se está haciendo conjuntamente con municipios de Patones, el Berrueco, Berzosa, el Atazar, Puebla y Robledillo de la Jara, es de lo inició Torrearte en el 2004. Hemos aprobado hace nada el aprovechamiento de la cesión de explotación de la finca para los pistachos. El tema el apoyo de productos ecológicos de la huerta con la cesión de fincas, pues es muy reciente. El estudio de investigación y los cursos de formación que se van a hacer en tema de los productos de Apiscan, con Apiscan, de apicultura y de agricultura, se empieza en el mes de mayo. Hemos adjudicado los cursos de formación. La potenciación del garbanzo y del aceite. El aceite, vamos a hacer un nuevo contrato con la empresa Fanun en el próximo mes, en la medida de que Agroalimentaria desaparece y es el ayuntamiento el que hará el contrato. Prefiero que se juntas todo el coto trufero que se ha intentado desarrollar aquí hace ya unos años, pues es otra apuesta de cara a buscar alternativas a este mundo rural tan, como decía, tan difícil de sacar a un aprovechamiento. El tema de la repoblación forestal, que hemos quitado hoy del orden del día, pero que lo tenemos en el próximo pleno, pues que juntas todo y dices, pues cuántos ayuntamientos quisieran tener tanta sensibilidad y tanta dedicación a potenciar nuestros recursos endógenos, que es un poco la base de lo que puede ser el futuro. Hoy hemos firmado las escrituras, los contratos de arrendamiento de las fincas rústicas para su explotación, que se adjudicaron en el último pleno. En el próximo pleno van más adjudicaciones. Espero que dentro de un conjunto, cuando se vean de un conjunto, pues dicen, oye, yo creo que es un poco para enorgullecernos todos de ese trabajo, que algunos, como les decía, vienen desde el 2002, como es el tema del estudio de la potenciación vitivinícola de la comarca, del entorno de la Mancomunidad de Alto Jarama, del 2002, y elaborado por Torrearte. Como decían ayer en la presentación en el Molar, que ese proyecto llevaba muchos años, lo decían por decir, porque nadie sabía exactamente quién lo empezó y lo que ha habido que pelear para conseguirlo. En este punto de información de la alcaldía, dar cuenta de la reunión de la Comisión de Residuos del jueves pasado, del 14 de marzo, en el cual se valoró el nuevo servicio de funcionamiento de la recogida de residuos sólidos de la operación de retiro. Se entendió por parte de todos que era positivo, pero queríamos valorar lo que opinan los vecinos, y se está repartiendo un cuestionario a todos los vecinos para indicarnos cómo lo ven y qué medidas o qué otro tipo de actuaciones se debería hacer en torno a los residuos, el punto limpio, etcétera, etcétera. Se ha instalado los badenes en la calle Uceda. Creo que están acabados ya, no sé si Álvaro, si queda alguno, pero creo que se han estado cuatro badenes, ¿no? Tres. Era una demanda que había de los vecinos en cuanto a la alta velocidad que hay en esa calle, y estamos dentro de intentar hacerla más peatonalizada o más accesible al uso, al evitar problemas de accidentes. El proyecto que se está preparando es una glorieta en torno al cruce de la calle Uceda con la calle Patones, que también contribuirá a ese aminoramiento de, de la velocidad. Y por último, deciros que se ha finalizado los contratos de parados. Entre esta semana y la que viene finalizar los contratos. Y uno de los cuales era el tema de mantenimiento de punto limpio. Y como queremos seguir manteniendo el servicio, dado los buenos resultados que tenemos en cuanto a la apertura de los fines de semana y los martes, intentaremos buscar alguna alternativa para que el servicio siga funcionando. Yo no me imagino que habrá más cosas, pero no recuerdo ahora más, así que tenga que informaros. Y como tenemos pleno, pues aquí unos días, pues si me queda alguna cosa, os la... ¿Dónde se han puesto los badenes de la calle Cera? Sí. ¿Álvaro? Pues a la altura del 68 y a la altura del centro de menores. No se viste. Y hay otro que es falta en el cruce de... ¿Sí, los patatones? No, no, no, pero... Hay uno creo que es más fácil. Nos lo han puesto esta 68, mañana. Ah, pero es que mañana no estaban. A las 7 y media de la mañana no estaban. El último chalet de ese tramo, ¿no? Desde José María Oñate hacia la casa de menores, el último chalet. O sea, en esa recta, ¿no? Que es donde se recogieron las firmas en su momento. Vale. Asuntos urgentes. Y decir, falta poner a disposición de la cano los terrenos. Ah, sí. Sopra manifiesto. Ya veo así. El punto siguiente es asuntos urgentes. Y acuerdo en su caso, hay dos puntos. Uno. Dos. Uno es una modificación del acuerdo de plan de inversión regional supramunicipal de los Tomillares, y la otra es la adhesión a la campaña denominada La Hora del Planeta del 2019, con un acto simbólico de apagar las luces el día 30 de marzo de 20:30 a 21:30 horas. Esos serían los acuerdos que se traen como asuntos urgentes. Y antes de debatirlos, procede la aprobación de la declaración de urgencia de esos dos puntos. Un paréntesis en información de alcaldía: dar cuenta de que el día 31 de marzo ha habido una manifestación en Madrid, de todo a nivel nacional, en defensa de la sobre la despoblación que hay en el medio rural sobre la España vacía. Pero que yo asistí y de aquí de alguna manera quisiera invitar a todos, a algún bando, para que todos aquellos vecinos que quieran asistir a esa manifestación, pues puedan asistir. Tarrocha no es un ejemplo de la España vacía ni de la despoblación, pero entiendo que es una manera de solidarizarnos con todo este medio rural tan cercano y que tiene esos grandes problemas de mantenimiento de población, de niños y de servicios. Tú no tomas nota, ¿no? ¿Está grabado? No. ¿Se declara de todos los puntos de urgencia? ¿Se somete a votación? ¿Votos a favor? El primer punto es incluir dentro del acuerdo del plenario que se adoptó el día 31 de enero de 2019, en el que se aprobó proponer al centro gestor, a la Dirección General de Administración Local, el alta de actuación supramunicipal de los municipios de Torremocha, Jarama y Torrelaguna, denominado área de servicios en los Tomillares. Se declara en ese punto el interés supramunicipal. Se aprueba la actuación, se aprueba la valoración de la actuación, es un importe de 64.000 euros, más gastos asociados 30.250, total 95.255 euros. Y lo que nos pide la CUE Madrid es que incluyamos el punto de poner a disposición de la CUE Madrid los terrenos necesarios para la ejecución de la obra, dado que esa actuación la gestiona directamente la CUE Madrid. Y para que la gestione directamente necesita esa autorización de poner a disposición de la CUEMA de los terrenos. Se somete a votación, ¿votos a favor? Todos, ¿no? Y lo segundo es un acto reivindicativo, un poco, leo un poco el preámbulo y nada más, es en cuanto a la adhesión de este municipio a la hora del planeta 2019. Dice, después de muchos años de trabajo en todo el mundo, la transición ecológica está en marcha. Por fin, gobiernos, ciudadanos y ciudadanas y empresas están empezando a movilizarse y miles de iniciativas en favor del clima y la naturaleza se están produciendo. Pero necesitamos más ambición y más rapidez, ya que el cambio climático y la pérdida de la naturaleza combinadas ponen en peligro nuestra calidad de vida y la de las generaciones futuras, por lo que es urgente actuar juntos y ahora. Estamos en un trienio clave para avanzar en un futuro sostenible. La hora del planeta de Wi-Fi pretende volver a movilizar a más de 7.000 ciudades del mundo para demostrar el apoyo global de la acción contra el cambio climático y en favor de la naturaleza, apagando las luces de sus principales edificios y monumentos. Por eso la propuesta es apagón de luz el día 30 de marzo, de 20:30 a 21:30. ¿Estás de acuerdo? ¿Se apagan las luces de la calle? Sí. O sea, aquí los edificios emblemáticos, no sé si están iluminados. ¿Eh? Sí. ¿Votos a favor? Siguiente punto es luego se pregunta, ¿no? ¿Quién promueve la modificación de eso? No, de eso no. Se refiere a lo del día 31 de los pueblos. Lo del de la población. La despoblación. Es a nivel nacional. ¿Quién promueve la modificación? Ha dicho que el día 31. Yo no sé. Digo, ¿de quién promueve la modificación? Hay 20 asociaciones. 20 yo tengo asociaciones. Yo tengo también información. Sí. Es a nivel nacional. Sí, todo, lo tengo aquí. ¿Quieres que lo lea? No, Teruel existe, Soria ya, Jaén merece más, la otra Guadalajara, Plataforma Cívica por Cuenca, Plataforma Viriatos Zamora, Plataforma por Trendigno de Extremadura, Amigos de Ferrocarril de Granada, Paisanos de Sancho en Campo de Montiel, Ciudad Real, Comarca de Guadix por el Tren Granada, Cáceres se mueve, Todos a por una Linares, muchísimos más. Mira, qué listado. Zamora, Galicia, de todos los sitios. Segovia, Teruel. De Madrid, Madrid. ¿Alguna intervención? ¿Tengo sus preguntas? No. Ah, bueno, sí. Estamos ya hemos pasado al siguiente punto, ¿no? Sí. Yo tengo aquí algunas preguntitas. ¿Qué pasó con las almendras al final? Las famosas almendras que iban a recoger. No, es Álvaro. Pues que están en el árbol. Es que he visto que hay muchas que están en el árbol, efectivamente. Entonces, no sé si han recogido. Pocos. ¿Qué ha pasado al final? Pues al final la adjudicación que se hizo no ha funcionado y se ha quedado. Entonces al final ni para ti ni para mí, ni para el vecino. Vale, por aprender para otro año. Y a lo mejor es mejor que las coja la gente de forma espontánea. Sí. Luego, no, otra cosa. El año que viene las cojo yo. Yo he cogido un montón, como ya no se recogían. Había otra cosa por ahí pendiente que eran los convenios de Valdeperotes y de La Cerrada que siguen ahí, en siguen, stand-by. Sí, sí. No hemos conseguido nada. ¿Y va a haber una salida a este asunto o hemos pensado algo? Sí, el tema de Valdeperotes con Fabián, hay muchos problemas. Muchos problemas en cuanto a cómo está gestionando el edificio, está dando hospedaje, hay quejas por el hospedaje que está haciendo, que no reúne las condiciones normal, que marcan las normativas, y hay muchos problemas. Y el tema Cerrada, pues hay, por una parte, hay un proyecto muy interesante, yo lo he visto muy positivo, pero también se quiere utilizar la Cerrada para a nivel puntual para albergue, para el uso de la posible ruta de Camino de Santiago. Entonces ahí estamos un poco dudando en qué se va a centrar y utilizar. Y luego también el tema de Cerrada está muy condicionado al tema del convenio con el canal. Pero Valdeperotes tiene el mismo convenio, ¿no? Sí. También. En cuanto a su explotación, en cuanto a su la imposibilidad de que genere recursos económicos, Entonces, todo eso condiciona mucho la utilización de los edificios. Porque ninguno de los dos en realidad podría ser alquilado desde el ayuntamiento a nadie con un contrato, ¿no? Es un poco como, tendría que ser con un convenio, Una cesión de uso, pero sin... Un convenio, sin retribución económica. Sin retribución económica. Sí. Sí, eso es una cosa parecida a la finca de Sotillo, con la CSA, me refiero, que no puedes... Sí, todos los del canal tienen esa... Sí, esa coletilla. Esa condición, vale. Y luego, aquí tengo otra pregunta, que es cómo va el tema del PIB, qué cosas quedan por hacer, cuánto... Eso, si quieres, te pasamos, lo que ya trae el próximo pleno, si quieres eso... Porque los cuánto dinero queda, si queda... Vale, pues te lo traigo para el próximo pleno, ahora. Y luego también preguntar si este PIR era del 16 al 19, en situación normal en el 19-20 saldría otro, ¿habría una prórroga? Va a haber una prórroga, entonces hasta el 21 por ahí no saldría. Está preparando el decreto de prórroga y no sé exactamente... Pero tú fíjate que se están haciendo obras... Se han hecho obras el año pasado del Prisma 18, sí. 2008-2011, sino que... Ya, pero la prórroga no es aumento del dinero, es simplemente si no te lo has gastado, aumento te lo gastas. De tiempo de justificación. De tiempo de justificación, pero nada más. Nos queda muy poquito, falta un poco definir, incluso estamos ya definiendo en qué vamos a gastar las remanentes de las obras. Hay dos obras que tienen remanente, uno es la... Uno es las humedades y el tejado del Museo de la Agricultura y el otro es la pavimentación del acceso a la barra cerrada, que hay yo trabaja por ahí de... Lo del equipamiento del gimnasio. ¿Eh? Ventanas del centro cultural. La eficiencia energética en la Casa Cultura y la Casa de Niños. Sí, pero el gimnasio, el equipamiento, hemos dado una baja, ¿no? El 18, sí. El 20 algo... ¿El equipamiento del gimnasio? ¿En qué habéis atascado la obra de... Se ha atascado de manera absurda la obra de... Centro de interpretación de Cadena Cabarrús. El del sótano. Y el del parque del barco, esa... 3 de abril. El lunes empieza. Y eso lo hacía la comunidad, sí, ¿no? Sí, Trasa. Sí. Vale. Pues yo creo que no tengo más preguntas. ¿Alguna pregunta? Sí, como decir lo de las almendras, cuando paseamos nos hemos dado cuenta que este año tampoco se han cogido las almendras del paseo. Es una pena que no todavía hay. Sí, pero es que nadie quiere. Años se han dado. Sí, pero los otros años fueron años. Los años he perdido dinero. Los no, años. Pero se les dejaba coger a. Es que eran los marroquíes, ¿no? Sí. ¿Se dejaban coger gratis? No, se los cogía. Pagaban todos. ¿No? No, se cogía. Pagaba yo y eso que he perdido. ¿Lo pagas tú? ¿Y las aceitunas? ¿Quién se las lleva? A medias. Al ayuntamiento. Te cuesta más al sueldo que lo que le sacas. ¿Y si se le ofrece a alguien y que la aceituna que saque, que se la lleve y que se la convierta en aceite? Eso sí, se puede hacer, ¿no? Sí, sí, sí, es gratuito. Claro, sin que nadie pague nada, pero claro, que no se queden ahí. Ya. O sea, que lo que es una pena es ver está todo bien, que está todo... Sí, sí, sí. Sí. Este año están llenos. Sí. Ha sido eso quitado tanto, pero las almendras ha sido un fiasco porque estaban ha sido un fiasco. Porque ni hemos dejado, ni lo hemos cogido ni hemos dejado. Ahí hay que reconocer que cuando bueno, a ver, que no se lo ha llevado quien se lo llevaba siempre en sacos y a su casa que pero no creo que ningún vecino se haya quedado sin llevarse su bolsita si quería. No sé, pero a lo mejor se han parado mucha gente. Pero es que antes venía la gente con coches de no sé dónde, se bajaba, y que yo pasé por allí todos los días, y se bajaba con su... y se llenaba el baletero a saco. Bueno, pero entre eso que se pudra, y que se queda en el árbol... Y que te digo que este año también ha habido gente que lo ha hecho, ¿eh? Porque es que yo me cruzo con gente con la valla, no puedes cogerlo... Pero que es que a mí no me importa que venga gente digo, fuera pero a coger que las almendras. Yo he cogido una bolsa así, porque a ver, si es que yo paso por ahí y me voy metiendo en los bolsillos, y cuando yo, o sea, que es que no sé. Que no creo que nadie de los vecinos haya podido llevarse un puñadito. Que de cara a otros años sí que hay que organizar de otra manera para que evitar esa sensación de abandono, porque da una mala sensación que esté en esta época los olivos con aceitunas, pues nada más se hacían. Sí, creo que no puede ser tampoco que venga un coche y se lleve sacos. Que... Pues a lo mejor se puede organizar de otra manera, de otra forma, claro. Que lo recoja no sé qué gente, sea. Que se haga un día una jornada de trabajo de todo el ayuntamiento recogiendo almendras. Que sí, que eso y todo sí. El mundo vaya y coja las que pueda y se las lleve. No sé. Que sí, que está bien, pero que venga gente fuera y sabes que tampoco. Pero dentro de eso, entre que se quede en el árbol y que venga gente de fuera, yo prefiero que venga gente de fuera. Mejor si se organiza. Ana, que tiene razón, Ana. Que, sí, que estamos diciendo que estamos, estoy estamos todos en la misma línea. Creo que, sí, pero que hay que buscar alternativas para que no se quede en el árbol, porque da muy mala imagen. Y tanto apoyo que decimos de que tenemos del medio rural y luego al final, nos saca la foto. Están buenísimas, ¿eh? Sergio, que las coge. No, no, pero ya están buenísimas. Pues las coja. Año que viene, a ver cómo está. Se levanta la lesión. Gracias por la asistencia.